Le damos un saludo a nuestros queridos escuchas. Gracias por acompañarnos un día más en esta sección en la que hablaremos, como siempre, de temas importantes de nuestro departamento del Cauca. Para aquellos que no habían tenido la posibilidad de sintonizarnos, me presento, soy Natalia Muñoz y quien nos acompaña en el apoyo técnico, Néstor Velasco. En el día de hoy hablaremos sobre la calidad de la educación básica en el departamento del Cauca. La calidad de la educación básica para todos los niños y jóvenes caucanos no solo depende de la implementación de planes nacionales e internacionales que la promuevan y la garanticen, sino también de un compromiso y un control fuerte de parte de todos los actores que intervienen en ella. La política del Estado colombiano, contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, dedica a la educación apenas el 17.6% del presupuesto nacional, mientras que para la seguridad y policía en el 2003 se invirtió un 19%. Con ese 17.6% se establecen nuevas políticas públicas que deberían estar estrechamente ligadas con los propósitos del Plan Nacional Decenal, el cual dentro de sus reglamentos establece lo siguiente. Una política de Estado debe garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia para lograr articular todo un sistema educativo incluyente, coherente y con flexibilidad pedagógica en sus diferentes niveles de educación inicial, básica, media, superior y de formación para el trabajo. Parecería entonces que en relación a las normas y procesos legales hay una claridad de cuáles son los parámetros y los objetivos a alcanzar, pero lastimosamente esta no es la realidad de la educación en el departamento del Cauca y muchas otras regiones del país. Así lo expresa el director de la División de Calidad Educativa en el departamento del Cauca, Jorlen Soriano Marín. Son muchas las necesidades que tiene el sector educativo. Hay una deuda histórica con el sector educativo y nuestro país, nuestro departamento requiere inversiones muy grandes en educación, sobre todo en aspectos como es el mejoramiento de la infraestructura que tienen nuestras escuelas y colegios de todo el departamento, en la dotación de esos ambientes de aprendizaje, en materia de tecnologías, como es la conectividad hoy a internet tan necesaria, y sumado a eso otros factores. Hay zonas donde nosotros hemos estado en municipios, como es la costa pacífica caucana, los municipios de Guapi, López y Timbiquí, y vemos que hay aspectos, hay cosas que aún no llegan allá estando en siglo XXI, como es la energía eléctrica. Hay zonas de estos municipios y de otros del departamento, sin duda, que no tienen energía eléctrica. Entonces eso genera que así llevemos computadores no van a funcionar. Que así tengamos la posibilidad de llevar la conectividad a internet, no podamos llegar. Entonces la inversión no solamente en educación, sino en todos los otros aspectos que complementan a la educación son muy necesarios y importantes. Lo anterior también lo dice el senador Jorge Enrique Robledo en un debate del Senado sobre la educación en septiembre de este año. Bueno, yo para empezar diría que parece que por fin hay un acuerdo en Colombia, ¿no? Y es la pésima calidad del sistema educativo colombiano. Esto es un desastre. Yo creo que este es un asunto que ya nadie se atreve a poner en duda. Si se compara pues con países equiparables, tenemos probablemente el peor sistema educativo entre todos ellos. Y creo que hay un acuerdo. Mal en la cobertura, porque realmente la cobertura es por completo insuficiente, por completo inaceptable. Y si se quiere, peor que la cobertura, es la calidad de la educación que se está impartiendo en Colombia en todos los niveles. La pregunta del millón es, bueno, ¿y cuál es la causa de ese problema, de ese desastre? A sabiendas de la importancia superlativa que la educación tiene para el progreso de los pueblos. ¿Dónde está la causa? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Por qué estamos tan mal? Yo diría que hay una primera causa, y es que nunca en la historia de Colombia se ha concebido una política de desarrollo económico y social que conduzca a hacer de Colombia un país de primera línea. Aquí, históricamente, todos los gobiernos, sin excepción, se han acostado con el atraso y con la pobreza y con el subdesarrollo y han establecido políticas económicas que son suficientes para enriquecer a unos cuantos, pero que no son suficientes para poner a Colombia en la primera línea de los países que más han avanzado en el progreso de la humanidad. Notamos entonces cómo desde el orden nacional, con la palabra del senador Robledo, y desde la región del Cauca, con el director de la División de Calidad, el señor Soriano, a la educación no se le ha dado la importancia que se le debe dar, pues no se le ha brindado un apoyo constante de parte de quienes han estado en los gobiernos, y así históricamente no poseemos un sistema educativo sólido que permita el progreso del pueblo colombiano. Precisamente ese olvido de este derecho fundamental de los seres humanos en nuestro país se evidenció en el puesto ocupado por Colombia en la prueba internacional PISA, Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes. Así, el informe PISA establece que algunas de las condiciones por las que los estudiantes colombianos no alcanzan muchas de las competencias necesarias para desenvolverse de mejor manera en el mundo laboral y en la vida cotidiana son la baja calificación de los docentes o que la profesión haya sido elegida como descarte ante la falta de posibilidades laborales. Lo anterior está ligado a políticas que no favorecen el surgimiento de un gremio de docentes que sea respetado socialmente, que tenga las capacidades disciplinares y pedagógicas para llegar a los estudiantes, entre otros factores. Jorlen Soriano Marín opina en relación al proceso que se lleva con los profesores. Los maestros y maestras de nuestro país y de nuestro departamento en este caso son los encargados de generar los espacios de aprendizaje de los niños y las niñas en cada una de sus instituciones educativas, ya sean escuelas o colegios. Y a su vez, eso implica que como Estado y como gobierno departamental tengamos que adelantar unas campañas y adelantar unos procesos de mejoramiento de esos espacios y por supuesto de formación de los maestros y maestras de tal forma que les permita adquirir a ellos unos elementos básicos de excelente calidad, estrategias metodológicas, estrategias pedagógicas y didácticas para desarrollar unos mejores procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación en las aulas. Transformar la calidad de la educación, subir los resultados de las pruebas no se hace de un año para otro y eso es importante que se tenga en cuenta, porque aquí no estamos hablando de cosas materiales, como es construir una casa, construir un edificio, construir una vía, un puente, que después de que asistan los recursos se hace en 2-3 meses. Aquí estamos hablando de formación del ser humano, de unas apropiaciones conceptuales, de unas habilidades, de unas competencias que tienen que impactar, por supuesto, el tema psicológico, el aspecto mental, evolutivo del ser humano. Entonces, esos son procesos que demandan espacio, que demandan tiempo. Nosotros creemos que con los proyectos que tanto desde el orden nacional se vienen implementando como los que implementamos los departamentos, a un mediano y largo plazo vamos a ver esos cambios notablemente, porque eso implica desde formar a los maestros en los nuevos procesos educativos, como lo dije anteriormente, e impactar positivamente en los niños, en los estudiantes. Y también insiste el senador Robledo sobre este tema de la educación como proceso. Para esa educación de pacotilla, un sistema de financiación de esa educación, que lo acaban de decir, es de los peores también del continente y de los peores de todos los países equiparables. Y por supuesto, si yo no tengo una buena financiación, pues no puedo tener un buen sistema educativo, porque esto no es de magia. Yo no puedo tener los educadores, los profesores que se necesitan tener si los maltrato pues consuetudinariamente, que es lo que ha sucedido en Colombia. Ahora andan los neoliberales descubriendo la importancia de los educadores, una cosa que se descubrió por lo menos desde el medioevo europeo, hace ya cerca de 500 años. En el departamento del Cauca, las anteriores problemáticas se evidencian ya que en los resultados de las pruebas SABER para el grado noveno, según sus estadísticas, se destaca que en la región hay bajo porcentaje de alumnos que alcanzan niveles superiores de logro en relación al nivel esperado y a los resultados obtenidos a nivel nacional. Algunas de las condiciones, precisamente por las que los estudiantes caucanos no logran ser visibles comparándolos con otros departamentos del país, nos los cuenta el director de la Seccional de Calidad de Educación Caucana. la difícil situación, digamos, económica de las familias, de las diferentes comunidades, tanto urbanas como rurales de nuestro departamento, por supuesto que afectan notablemente el sector educativo. Eso genera deserción de los niños del sistema educativo, eso genera que su nivel de aprendizaje no sea el adecuado, pues no es lo mismo un niño que llega a la institución desayunado, que tiene la posibilidad de llevar una lonchera a un niño que no lo tiene. Y ahí nosotros, efectivamente, como sector educativo, nos vemos ampliamente afectados, igual que el tema de las distancias geográficas, niños que tienen que caminar 2-3 horas para llegar al colegio, a la escuela, por zonas agrestes, complicadas, por agua, por lodo, bueno, etcétera, etcétera. Todo eso nos afecta el sistema educativo. Nosotros le estamos pidiendo, digamos, al gobierno nacional, porque nosotros podemos tener todo el deseo de mejorar esas condiciones, pero indudablemente se necesitan unos importantes aportes económicos para uno lograrlo solucionar. Ante los malos resultados en la región y la obligatoriedad del cumplimiento del plan sectorial establecido para el periodo 2010-2014, el Ministerio de Educación Nacional presentó unas metas y estrategias que pretenden guiar la acción del sector educativo durante este periodo. En el departamento ya se ha venido implementando el programa Todos Aprender en 91 establecimientos del Cauca y 20 establecimientos de la ciudad de Popayán, los cuales fueron elegidos por su bajo rendimiento en pruebas SABER. Y según Liliana Jiménez, líder de este programa, nos cuenta. ¿Qué es lo que ha tenido el programa Todos Aprender en la entidad territorial Cauca de Popayán? Una gran acogida porque estamos llegando a las aulas de clase, estamos fortaleciendo los componentes disciplinares, pedagógicos y didácticos en dos áreas fundamentales que son matemática y lenguaje. Entonces estamos mejorando en ese sentido la calidad de la educación. Ya hemos tenido avances significativos en los resultados de la prueba SABER para los niños de básica primaria en tercero y quinto. Hemos mejorado en matemática y hemos mejorado significativamente en lenguaje. En la región se han logrado establecer otros programas que hacen un acompañamiento al grupo de profesores, llevando una agenda de trabajo a los establecimientos concertada con el rector. Así lo afirma Carlos García, profesor del área de matemáticas y física de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes de Cajibío. Estamos trabajando con un proyecto dirigido desde el Ministerio de Educación Nacional, se llama DPS, Desarrollo Profesional Situado. Está dirigido a las instituciones, tengo entendido, rurales, en donde pues el objetivo pues es dar una herramienta a los docentes, ¿no?, para que puedan llevar de mejor manera con una nueva metodología y que los estudiantes pues entiendan de mejor manera los contenidos. En este momento, pues la etapa, digamos, del proyecto en la institución está en capacitación. Estamos apenas como empezando a implementar lo que hemos aprendido y dentro de lo que hemos visto, pues parece ser que ha sido bien visto o ha sido bien tomado pues por los estudiantes, porque la pedagogía a través de, digamos, de esta parte pues es un poco más dinámica. Me parece que la herramienta ha sido buena para nosotros. A pesar de la buena acogida de los proyectos que intentan dar solución a los problemas de los docentes en las aulas, es importante resaltar que no todos están funcionando como deberían. Así lo expresa la rectora de la institución educativa, Nuestra Señora del Carmen. ¿Qué hemos notado y qué vemos que afecta? Y en algún momento cuando salían los resultados, decíamos, nos afecta. Cada año el Estado, en pro de mejorar muchas cosas, inventa nuevos proyectos, nuevas áreas, pero el tiempo sigue siendo el mismo. Ya entonces, por ejemplo, aquí tenemos que dar ya cátedra Popayán, hay que dar la afrocolombianidad, ya se están con la cátedra para la paz, hay que dar urbanidad. Todo ello de un tiempo acá, pero nunca nos han dicho, se aumentan unas horas de clase. Simplemente hay que ver a quién le quitamos. y tampoco se prepara especialistas en esas áreas. Entonces, al que se le quitó una hora de matemáticas, hay que implementarle eso, porque la norma dice que cada docente debe tener 22 horas de clase. Ojalá respondan al perfil, pero nosotros como rectores y como docentes intentamos hacerlo, pero no siempre da, porque no están los docentes con esa preparación. Se inventan las nuevas áreas y con una charla que se da en una mañana se pretende que el docente quede preparado para orientar lo nuevo que salió. A lo que responde el director de la División de Calidad del Departamento del Cauca. Se va a aumentar la jornada escolar de los niños. Entonces pasar de 6 horas en secundaria o de 5 horas en primaria y 4 en preescolar a más horas académicas. Eso va a ser paulatino y gradual. O sea, no significa que ya el otro año en el Cauca todos los colegios van a tener 2 niños 8 horas en la institución educativa, porque eso tiene unas implicaciones económicas en materia de que hay que aumentar planta de personal, que hay que tener unos espacios de infraestructura adecuados, ¿cierto? Que hay que tener solucionado un tema de transporte, de alimentación escolar. Entonces, con eso implicará que nuestros estudiantes tendrán la posibilidad de fortalecer, y nuestros maestros, por supuesto, tendrán la posibilidad de fortalecer esas áreas donde de pronto los tiempos no son suficientes. Por otra parte, es importante resaltar que en los proyectos no se integra a los padres de familia, a pesar de que en esto se propone como algo fundamental para continuar con el aprendizaje en las aulas, su participación, esta es muy esporádica. De hecho, según el informe PISA, solo el 12% de los padres manifestó interés en el nivel académico de la institución educativa de sus hijos. Los padres de familia son fundamentales en este proceso de una educación con calidad, pues pueden incentivar en sus hijos el interés por sus estudios, el esforzarse por lo que quieren. Así la hermana rectora del Colegio Las Franciscanas opina. Papá y mamá se esfuerzan en trabajar el triple para darle todo lo económico y material que necesita, pero no el tiempo. Entonces la niña no tiene que esforzarse realmente por conseguir mayor cosa, las cosas, ¿no? Ella llega y el almuerzo está preparado, ella sale y si se le olvidó tender la cama o no alcanzó, la mamá la atiende o la arregla, alguien arregla en casa, alguien arregla la casa, entonces ella no tiene que esforzarse por nada. Y no han creado una motivación, porque si ahora yo llego a casa y todo está, si siempre ha pasado que mis dificultades me las resuelven papá y mamá, pues el día de mañana también. Entonces no hay esa preocupación por voy a estudiar para tener una mejor calidad de vida, voy a prepararme para yo misma ayudar a otros, voy a generar nuevas empresas, nuevas expectativas, voy a resolver alguno de los problemas de mi entorno, porque todos se lo estamos entregando resuelto. Entonces hay una mínima motivación, realmente el estudio va a mejorar mi calidad de vida. Mirando la participación y el punto de vista de cada uno de los actores que intervienen en la calidad de la educación, se puede decir que no es solo el gobierno el único responsable, sino que es un trabajo que va de la mano con Secretaría de Educación, entidades territoriales y el buen liderazgo de los establecimientos educativos por parte del rector y el consejo directivo, para que al final sean los niños y las niñas caucanos las beneficiadas. Muchas gracias por habernos sintonizado y recuerden siempre interesarse e inquietarse más sobre el panorama nacional y de nuestra región. Así lograremos mejorar el futuro de las generaciones que vienen en camino. Y por lo mismo, los esperamos en nuestro próximo programa.